Del sur, lo queríamos tener, es un amigo del programa. Hoy es el Día Internacional del Turismo y hablamos de Laureano Schwerman, quien es el subsecretario de Turismo de la Ciudad de Concordia. Sé que está con actividades, se viene la FIT, y por eso queríamos tenerlo. Laureano, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Pablo, ¿cómo estamos? Muy buen día, muchas gracias por el llamado. Un saludo grande, bueno, obviamente a vos y a toda la audiencia. Bueno, ahí está. Bueno, jornadas intensas, Laureano. Se viene la FIT, sé que ahora también va a haber actividad, lo que tiene que ver con el contexto de la sociedad rural y la exposición rural, pero ¿se viene la FIT con todo o no, Laureano? Sí, tal cual, Pablo, se viene con todo. Vamos a estar este año en un stand en conjunto con Salto Uruguay y Federación. Va a ser el stand binacional de la región de Salto Grande. Así estamos muy entusiasmados porque, bueno, arranca mañana la FIT. Este es el evento de turismo, la feria de turismo más importante de América Latina, donde pasan más de 100.000 personas de todo tipo, o sea, de público general, especialistas en turismo, profesionales, operadores turísticos privados, público, bueno, todo el sistema turístico nacional e internacional presentes en la rural de Buenos Aires durante 4 días, así que bueno, estamos con todo y ya en poco tiempo salimos de viaje para aquellos pagos, ¿no? Pero bueno, muy entusiasmados porque también esto, ¿no? Se está trabajando de forma colaborativa o asociativa con estas comunidades vecinas, ¿no? Que es una estrategia que en muchos lugares del mundo sucede y nosotros acá estamos un poco más menos avanzados al respecto y es en un mercado cada vez más competitivo. Nosotros tenemos una gran fortaleza y oportunidad de ofrecer diversidad de experiencias y de calidad entre destinos vecinos y amigos, ¿no? Que nos une nuestra historia, nuestro devenir, así que muy entusiasmados por esto, ¿no? Laureano, qué lindo, ¿no? Como turista o como vendedor de servicios turísticos, que a vos te digan tres ciudades con su idiosincrasia en una misma región y trabajando en conjunto. Qué bueno, ¿no? Tal cual, y todo de la mano, Pablo, con la mirada regional. Y de la mano con el próximo aeropuerto que tendremos en breve, ¿no? Que estamos en la etapa final de obra, con todas nuestras riquezas, ¿no? Naturales, culturales, nuestra historia, nuestra gastronomía, ¿no? Obviamente los complejos termales, San Carlos, toda la diversidad de experiencias que vamos a ofrecer. Entonces, desde la complementariedad de estas tres ciudades vecinas y hermanas, ¿no? Tenemos grandes oportunidades, ¿no? Pero bueno, nosotros, más allá de los dichos, nos parece fundamental ir a los hechos, ¿no? Entonces, avanzar desde la acción, y por ejemplo, contarte a vos, Pablo, y de la audiencia, que en este stand de Región Salto Grande va a estar, por ejemplo, hablando de lo cultural, va a estar el Carnaval de Concordia. Mirá vos. Va a estar el grupo de candombe de Concordia, candombe que quizás nunca fue el candombe, por lo menos por Concordia, a la FIT. Va a haber folclore, van a haber cantantes, o sea, música litoraleña, hace bailarines, gastronomía, van a haber chefs, cocineros, bartender, va a estar, por ejemplo, Sergio Rodríguez, ¿no? Grandes propuestas diversas durante los 4 días para que también en forma como remota o a la distancia podamos compartir con la gente que visite el stand, compartir nuestros valores patrimoniales, ¿no? Esto tiene que ver con nuestro patrimonio, ¿no? Patrimonio desde la mirada integral. Así que muy entusiasmados y bueno, esperando que sea un gran fin de semana. Y también esto, ¿no? Estar en FIT a nivel regional es un gran atributo diferencial que suele ser muy atractivo. Posiblemente o casi seguramente seamos el único stand binacional de esta feria, ¿no? Y es algo no menor. Mirá vos. ¿Y cómo fueron? No te pido la intimidad, pero ¿cómo fueron esta organización con tres espacios diferentes, ¿no? Salto, Federación, ustedes representando a Concordia, para gestionar lo que se va a presentar justamente en la FIT? Bueno, para llegar al objetivo de estar en FIT este fin de semana hubo un gran trabajo previo ya desde hace algunos meses. Bien. Primero para ponernos de acuerdo en ciertos temas, seguro, ¿no? Seguro. Vamos a hablar de Concordia, ¿no? O sea, la lógica hasta del relato o la venta o la promoción es una lógica de venta o promoción regional, bien, ¿no? Bien. Medio como que sacar un poco el chip de, che, yo soy Concordia, vos sos Federación, vos sos Salto. No, ir con una mirada distinta. Ya hubo alguna vez una iniciativa, yo tuve intervención por mi trabajo anterior en la represa Salto Grande, pero quizás faltó un poco más de o sea, estuvo muy bien y esto es una, se interrumpió a partir de 2019 y ahora se retoma con una mirada un poco más quizás distinta, pero bueno, se retoma aquello que fue muy bueno y se lo va a profundizar. E incluso le cuento a la audiencia, Pablo, estamos trabajando en el desarrollo de circuitos turísticos binacionales. Mirá qué lindo. Por ejemplo, la ruta binacional del termalismo. Por ejemplo, la ruta binacional del TANAT, la cepa TANAT. Entonces, esto, ¿no? Es trabajo colaborativo o asociativo desde la acción. Y la verdad que, bueno, nos pusimos de acuerdo, mucho trabajo. Hay personas, a ver, yo soy nuevo en la gestión pública, el secretario de Turismo de la Federación es nuevo en la gestión pública, también. Acá también un detalle no menor, ¿no? Que acá hay diferentes colores políticos, pero sí. la política partidaria tiene que quedar afuera de la política tal turística. Tal cual. Afuera, no es lo mismo que la política turística, es una política, hablo de política turística como política pública y sectorial. Y de ese lugar, cero inconveniente, empujando junto del carro, así que vos, esto nos entusiasma. Y esto, lo que estamos trabajando en conjunto ya desde algunos meses, va mucho más allá de estar en conjunto en FIT, que obviamente es un objetivo muy importante, porque nosotros estamos trabajando, por ejemplo, ¿no?, en ver tipo calendario de eventos regional. Che, busquemos no pisarnos, o sea, que la Fiesta Nacional del Lago, por ejemplo, no coincide con una Fiesta Nacional de Concordia, ¿no? O sea, cuestiones que van a partir de este proyecto FIT, estamos trabajando en coordinar diferentes cuestiones, por ejemplo, estamos trabajando en el desarrollo de una entrada a los complejos termales para los residentes de la región. Bien. ¿Qué significa esto? Yo soy de Concordia, fui a las termas del Daimán, bueno, tengo que pagar entrada como residente de Salto. Bien, ¿no? Bien. Lo propio Federación y viceversa. Entonces, estamos trabajando en diferentes proyectos desde lo asociativo, lo colaborativo, de esta estrategia que ya existe en otros lugares. Yo, por ejemplo, te cuento, Pablo, le cuento a la audiencia, no sé, en el sur, entre Tierra del Fuego y el sur de Chile, está la ruta binacional del fuego. Mirá qué lindo. No, o sea, ya hay algunos casos, ¿viste? Exitosos. Entonces, ¿por qué y cómo no nosotros a avanzar en conjunto? Así que la verdad estamos muy entusiasmados. Bien. Y creemos que tenemos grandes oportunidades, ¿no? También de reposicionarnos con ciertos productos de estrella. Bueno, la pesca, el termalismo, sí, las experiencias de turismo rural, de ecoturismo, la gastronomía, la historia mágica del Principito con otro San Carlos, y así, toda la riqueza también de la idiosincrasia de los uruguayos, ¿no? Entonces tenemos estas experiencias, la represa de Salto Grande, que es el primer aprovechamiento energético binacional de América Latina, que encima ofrece visitas guiadas gratuitas, y nosotros acá en menos de una hora podemos, repito, ¿no?, ofrecer grandes experiencias diversas y de calidad. Y lo que para nosotros es común u ordinario, o sea, cruzar el puente del charco, pensemos siempre con la mirada del turista. Sí, para el turista, olvidate, que viene de Buenos Aires, es algo extraordinario, no es común. O sea, también tenemos que trabajar en esto, ¿no? Sí, sí, en base a lo que es común para nosotros, no lo es para el potencial turista. Y eso en sí es lo que los puede atraer a visitarnos. Seguro. Vos sabés que esto lo hablábamos el otro día cuando estuviste en vivo y la verdad que me pareció extraordinario, ¿no? Potenciar más la represa porque la gente viene, la ve y dice, este monstruo cortando el río es una locura. Y por ahí nosotros lo tomamos como algo normal. Es buenísimo lo que decís. Lauriano, te quiero preguntar, hay un escenario complejo en lo económico, hay recesión económica, pero el otro día leí una nota que se pueden posicionar ciudades de cerca a los centros urbanos más importantes. Y hoy Concordia, en eso puede ser un potencial o no, siendo creativo, esto de Core Compass y estas cuestiones que fuiste gestionando, ¿podemos hablar de un escenario dentro de lo malo bueno para Concordia? Bueno, nosotros tenemos, hablando de Concorpaz, somos una de las únicas ciudades del país en este tipo de programas de incentivo que a través de la diferenciación está logrando posicionarse. Nosotros tenemos, seguro, por ejemplo, te cuento y comparto con la audiencia, llamadas o consultas de diferentes municipios, no solo de la provincia, incluso desde otras provincias nos han consultado sobre el programa, cómo lo diseñamos, cómo lo desarrollamos, porque están interesados en replicarlo. Porque en este contexto complejo, como decís bien Pablo vos, y coincido, complejo desde lo macroeconómico, lo que menos podemos hacer es quedarnos quietos. Seguro, seguro. ¿No? Y en este caso vale vale el agradecimiento al sector privado. Tenemos de la versión 1 de Concord Pass a la 2, sumamos, o sea, de 60 pasamos a 80 prestadores de servicios, ¿no? Donde incluso sumamos nuevos rubros, por ejemplo, yo, no sé si lo conté en la entrevista anterior. Flechabús se comunicó con nosotros. Flechabús es la empresa de transporte número uno, transporte de pasajeros terrestres en el país. Entonces, Flechabús con Concordia, nosotros Flechabús queremos ser parte del Concord Pass 2. Se sumó Flechabús, se sumó una empresa de remises, se sumó un gimnasio, experiencias de pádel, de tenis, se sumó el aeroclub. El aeroclub ofrece vuelos de bautismo con descuentos. Se sumó una estación de servicio que ofrece desayunos o meriendas gratis. Entonces, la verdad que hay una gran diversidad de experiencias. Tenemos más de 200 reservas de turistas Concord Pass, donde creemos que esto, ¿no? Repito, lo que también es una forma de mostrarle al privado que estamos interesados, que entendemos la dinámica, la situación compleja y por lo menos intentamos mitigar o minimizar la crisis. Y te cuento un detalle para cerrarte de los beneficios de Concord Pass. El fin de semana pasado se desarrolló en Concordia una fecha del calendario nacional de enduro en Benito Lejerén, ¿no? Nosotros en la gestión pública y desde el Emcontur apoyamos este evento, lo acompañamos, pues es un evento que trae diferentes beneficios a la ciudad, ¿no? El impacto en general, el turismo de reuniones y eventos. Y yo el domingo, que estuve hablando con varios de los equipos, con los pilotos y demás, ellos me decían que gracias al Concord Pass, en vez de quedarse dos noches en Concordia, se quedaban tres. Viste. Como la tercera es de regalo, o sea, no, como es sin cargo, nos quedamos viernes y sábado, y yo hablé con varios de ellos el domingo, cuando terminaron las carreras, me decían, no, ahora a la tarde nos estamos yendo a las termas, estamos yendo a San Carlos, al Perilago, vamos a dormir una noche más, porque nosotros no conocíamos Concordia, y vinimos a Concordia a correr enduro. Pero sabemos que Concordia tiene mucho más. Entonces queremos conocer la ciudad y vamos a dormir una noche más gracias al programa. Y quizás en un futuro volvamos con familia, con amigos, porque básicamente se calcula 4 personas por piloto, entre piloto de carrera, ¿no? Entre el mecánico, el asistente, el equipo, bueno. Entonces, esto, ¿no? También el programa permitió en este caso que otras personas se queden una noche más, que consuman más y que nos descubran como destino que va más allá de la atracción de un evento. Entonces, la verdad que también es muy importante, ¿no? Y nosotros incluso nos sirvió, Pablo, como incluso de la mano como una estrategia de promoción. Llevamos llevando más o menos 8 o 9 entrevistas con medios nacionales, sí, o sea, sin invertir. En la primera edición fueron 18, ahora llevamos en lo que va del mes, 8 o 9, no recuerdo, con medios nacionales que nos llaman para conocer, ¿no?, este programa. Así que la verdad que el contexto es complejo, sí, pero a través de diferentes objetivos planificados, pregestión que estamos implementando, por ejemplo, promover el segmento prioritario de turismo de reuniones y eventos. Entonces, estamos casi todos los fines de semana en Concordia hay eventos que traccionan más o menos turísticamente, pero también contribuyen a esto, ¿no? A que sea un poco menos baja la temporada baja, si se quiere, ¿no? Y en esto que te planteaba, Laureano, esto es decir, de cercanía, turismo viniendo de Buenos Aires, hoy Concordia se transforma en un potencial, teniendo en cuenta que hoy venís 4 o 5 horitas, estás acá, pensando en lo que puede ser la temporada de verano, te diría. ¿Se piensa en eso, Laureano? Sí, como bien decís, Pablo, nosotros somos un destino, humildemente uno lo pensaba antes y lo pienso hoy, o sea, privilegiado en varias cuestiones. La cercanía, por ejemplo, con los principales centros emisores. En Argentina, más del 90% de la población vive en ciudades, ¿no? Ciudades grandes. Y nosotros estamos muy cerca de estas ciudades más grandes, ¿no? Obviamente, Cava y Provincia de Buenos Aires, toda la zona de Lamba, Rosario, Santa Fe y demás. Entonces, la verdad, tenemos esta gran ventaja obviamente, esto va a ser también positivo cuando tengamos el aeropuerto, ¿no? Pero más allá, con o sin aeropuerto, al hacer ciudades de cercanía, incluso con Montevideo o ciudades grandes de Uruguay, perdón, o sea, tenemos grandes fortalezas y sí, por diferentes cuestiones creemos que igual vamos a hacer una campaña de promoción fuerte, pensando en la temporada de verano, que todavía no la estamos haciendo porque falta un poquito, pero creemos que nosotros nos va a favorecer porque mucha gente va a viajar menos tiempo, menos horas, por gasto de combustible, por lo que sea, y tenemos ahí una gran oportunidad y esperemos que poder aprovecharla en el verano, ¿no? Perfecto. Pero antes del verano estamos trabajando un montón de otras cuestiones para que antes, o sea, que en el durante, ¿no?, y que no tengamos que esperar al verano para la temporada alta, tal cual, entre comillas, ¿no? El Concord Pass es, por ejemplo, un ejemplo concreto, ¿no? Seguro. Bueno, después que vuelvan de la FIT, te vamos a tener una invitación para que te vengas en vivo para hacer un balance de lo que es la feria, pero también de lo que se viene al corto y mediano plazo, Laureano. Bueno, Pablo, con gusto, ya muchísimas gracias. Y antes del cierre, queremos invitar a todos los vecinos de Concordia que a través de las redes sociales de turismo, arroba compartir Concordia, puedan ver toda la agenda de actividades este fin de semana. Tenemos un montón de actividades, siempre pensando en el vecino primero, en el residente de la ciudad como principal destinatario de los beneficios del turismo, y en el turista después, ¿no? O sea, o de la mano. Entonces, invitamos a que descubren y también te contamos, Pablo, le contamos a la audiencia que vamos a estar este fin de semana con un stand de turismo en la rural de Concordia. Nosotros queremos acompañar este evento tan importante, o sea, va a haber promoción turística, pero también tiene que ver con un evento principalmente de los vecinos de la ciudad, pero también tiene valor turístico en la rural, así que vamos a estar en simultáneo entre en la FIT y en la rural de Concordia, así que también invitamos a los vecinos de la ciudad que vayan a la rural y que también visiten nuestros atractivos, los redescubran y bueno. Perfecto. Así estamos, Pablo. Laureano, siempre es un gustazo tenerte y siempre nos gusta charlar con vos. Te agradezco un montón la predisposición. Lo mejor para este fin de semana y mandarte un abrazo grande. Pablo, un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes y a vos por el rol que cumplen ustedes como comunicadores. Es fundamental en el turismo informar y comunicar, como casi cualquier disciplina. Así que gracias, como siempre, por el interés, el compromiso y por el espacio. Abrazo grande. Perfecto, ahí está. Estamos en contacto. Abrazo. Bueno, siempre lindo charlar con Laureano. Y la, la,